Hace poco en Sur Corea, un personaje de la secta Puro Bakugne puso a la publicidad el guión de actitud de esta ulterior a su retiro del cargo de presidenta, debido a lo cual se reveló la tentativa de dominación prolongada de la horda de Pak. Según él, primero, Park Geun-hye representará la elección general y restablecerá su secta. Los partidarios de Park tratan de hacer a la bruja poner su pie en el mundo político y bajo su sombra lograr su ambición de dominación. Segundo, luego de enmendar la constitución en dirección de imbuir al presidente el derecho sobre la defensa y la diplomacia y al premier la autoridad sobre los asuntos internos, tratan de hacer a Park tomar el cargo del premier. Tercero, harán que luego del retiro, Park se presente como delegada del partido Senuri. En fin, esto significa que ella podrá disponer de las condiciones de ejercer su gran influencia, disponiendo de sus asistentes como parlamentaria y del secretariado del tiempo de presidenta.